seas tú en la tierra de plenitud. Cuando de tu abundancia das, bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en valle desierto voy, en caminos de soledad, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, sobre mí, cuando todo es ideal, bendito seas tú. Bendito seas tú cuando sufra al caminar, aunque duela mi ofrenda a ti, bendito seas tú. Cada vez que me bendito.